En la pulga de San José me compré una guitarra, tarra, tarra, la guitarra. Venga usted a la pulga de San José, venga usted a la pulga de San José. En la pulga de San José me compré un tambor, bor, bor, el tambor, tarra, tarra, la guitarra. Pulga de San José, me compré un violín, lin, lin, el violín, bor, bor, el tambor, tarra, tarra, la guitarra. En la pulga de San José me compré unas campanitas, nitas, nitas, campanitas, lin, violín, bor, bor, el tambor, tarra, tarra, la guitarra. Venga usted, venga usted a la pulga San José, venga usted, venga usted a la pulga San José. En la pulga de San José me compré un saxofón, pon, pon, saxofón, nitas, nitas, campanitas, lin, lin, el violín, bor, bor, tambor, tarra, tarra, la guitarra. Venga usted, venga usted a la pulga San José, venga usted, venga usted a la pulga San José. En la pulga de San José me compré